quedado, si no hago más que extrañarte cuando no estás a mi lado. Aún siento fuego en los labios de los besos de tu boca, y cuando pienso en perderte, en verdad me vuelvo loca. Y cuando pienso en perderte, en verdad me vuelvo loca. Poquito olvido, mucho corazón. Te quiero y te quiero, me muero de amor. Poquito olvido, mucho corazón. No hay nada en el mundo que mate este amor. Mujer que tú me has hecho, no existe un solo momento que no piense en tus abrazos, y donde quiera que vayas voy a seguirte los pasos, y donde quiera que vayas voy a seguirte los pasos. Poquito olvido, mucho corazón. Te quiero y te quiero, me muero de amor. Poquito olvido, mucho corazón. No hay nada en el mundo que mate este amor. Poquito olvido, mucho corazón. Te quiero y te quiero, me muero de amor. Poquito olvido, mucho corazón. No hay nada en el mundo que mate este amor. No hay nada en el mundo que mate este amor. Poquito olvido, mucho corazón. Te quiero y te quiero, me muero de amor. Poquito olvido, mucho corazón. No hay nada en el mundo que mate este amor. Poquito.